Buenas noches, empezamos Captcha y Descaptcha. Por fin, emisión en directo. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches, Santiago Elizón. Estoy mirándoos al revés. Ángel, Santiago, hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, hay que estar más atento que se nos ve, Juan. Hay que estar, sí. Y me alegro mucho de poner Óscar al final, porque creía que erais unas voces flotando en las ondas hercianas, pero ahora que os conozco con imagen, os pongo cara. Tú eres el que venías con el antifaz, siempre opuesto al programa. Sí, sí. Efectivamente. Y el albornoz. Sí. Aparte de los albornoces, bueno, tenemos un mogollón de sorpresas hoy. Entrevistas, trapecistas, payasos, el hombre de la gabardina, la chica de las coletas. Empecemos, esperamos que todos salgan por aquí. Hay de todo, sí, sí. Y también traemos mogollón de novedades nacionales y de fuera, pero cositas interesantes que han salido últimamente, ¿verdad, Juan? Muchas cositas y además unas actuaciones muy interesantes como sí. Van a ser... Bueno, vamos a hacer un adelanto porque el que esté sintonizándolo seguramente habrá visto el flyer o habrá visto alguna información. Vamos a tener nada más y nada menos que la presentación del disco, del LP de Corby Banner, que se van a tocar unos temitas y os vais a hacer una idea perfectamente. Bueno, si sois seguidores de Carga Descarga, los conoceréis porque estuvieron en la gala especial de Navidad. De Nochebuena, que grabamos las pasadas Navidades, y se marcaron ahí un par de temazos en directo bastante importantes. Y bueno, hoy nos van a tocar tres más, por lo menos, y bueno, van a estar muy bien. Hablaremos del disco, nos contarán cositas y próximas novedades. Tenemos que decir además que el programa es especial de 2 horas, al igual que... Bueno, el segundo programa que hicimos también, cuando ellos estuvieron, también el 2 horas especial de fin de año. Y además va a haber otro grupo que va a ser un grupo nuevo, que se llama Selfie. Sí, que además no nos hacemos responsables. La dirección de Carga Descarga no se hace responsable de la segunda actuación que va a haber en este programa. Yo un poquito sí me hago responsable, pero muy poquito. Ahí tenéis una pista de qué puede ser, amigos. Y bueno, vamos a empezar a poner un poquito de música actual. Efectivamente, yo creo que empezamos con un tema tributo a Cosmos en el label Enor Records, en el label portugués, con un poquito de IDM suave, yo creo que va bien para empezar, ¿no, chicos? Adelante, compañeros. We'll be right back. Este es Cosmos tributo de un artista de Oslo llamado Sizo. Como siempre, Inno Records Nerlabel, trayendo desde Portugal, que es el sello está basado en Portugal. De hecho, me parece que los que llevan el sello viven en Coimbra. Y el artista es de Oslo. Y llevan sacando temazos desde el año 2001. No, es que además que me hace gracia porque se llama Enough Records. Me parece que no tienen suficiente. Nunca hay suficiente. Enough is not enough. Referencia número 351 de Enough Records. ¿Cómo te quedas, Santiago Corazón? Me quedo con que habría que cambiarle el nombre. Not Enough. Not Enough. Eso es como los Too Many DJs, que al final son dos. ¿Sí? O sea, que tampoco se casan muchos. Estamos hablando. Vamos. Vamos a seguir con el siguiente. Seguimos. Bad Panda. El sello Bad Panda nos trae otra de las referencias recientes que vamos a escuchar ahora mismo. Es uno de nuestros sellos preferidos. Thank you. Este ha sido Gorkem Han Jr. con su tema Ocean. Artista nacido en 1990 en Ankara. Hombre, han llegado las cervezas. No sé si nos has visto antes. Estamos haciendo una recolecta, un poco de pasta para ir al chino. Muchas gracias aquí la producción. Que yo he puesto de más, no es por nada. Pero bueno, luego ya, Bueno, ya haremos cuenta luego. ¿Cómo te gusta quejarte en directo, eh? Joder, macho, cómo sois. ¿Qué os iba a decir? Espera, que con la historia he soltado el papel. Que... dato curioso, el chico este empezó a la edad tierna de 6 años tocando en el coro polifónico de la Consejería de Cultura de Turquía. Y ha acabado haciendo pues, la música que estamos oyendo con unos falsetes y una voz, pues la verdad, sí, potente. Muy agradable. Agradable es casi todo lo que nos llega desde Bab Panda, que es italiano, no sé si lo he dicho antes. Y yo creo que podemos pasar sí, a... Bueno, además el siguiente tema que ya sé cuál es porque te lo he visto. Claro. Es de una persona muy especial que nos gusta, yo creo que en general a todos nosotros bastante la música que hace. Y la noticia es que ha salido hoy mismo la referencia número 51. No, número 51 de Miga a cargo de Burdeos. Sí, sí. Ya teníamos por ahí en Requi. A Requi le gusta, lo tenemos ahí en el control de sonido y de vídeo. Y yo creo que vamos. Es una combinación buena porque nos encanta Miga y nos encanta Burdeos, así que sellazo. Esto no puede ser malo. Vamos a ponerlo. es el tema de Burdeos, que se llama Nobody Shines Like You. Nueva referencia de Miga, volvemos a repetirlo, en el álbum que se llama Saudade. Y además he tenido oportunidad de escuchar unos cuantos tracks y van unidos uno junto al otro. O sea que sí, realmente no tiene un fade out que acaba el tema y empieza el otro de silencio, sino que se empalmaría este con el siguiente en este momento, que es cuando acaba. Y oye, habría que traerle otra vez por aquí a Burdeos, ¿no? Sí, a ver si se anima a hacernos una visita. La última Burdeos, vez que ven. Vino, bueno, yo lo conocí precisamente en una fiesta aquí en Tabacalera, en Madrid, sí. que lo trajo Ascensor, ¿no? Lo trajo, fue un evento, la última vez que vino fue un evento patrocinado o promovido por Evase. Y creo que fue junto con Directo de Estado de Mechanims. En el estreno de la nueva web de base. Correcto, sí. Y nada, estuvo bastante entretenido, la verdad. Pues sí. Se tendrá que repetir. De hecho, lo último que recuerdo de la fiesta fue el concierto de Burdeos. De allí para adelante, yo me acuerdo, no sé exactamente. Me acuerdo de eso y de que eran las cervezas gratis. Que estaba patrocinándolo ahí Heineken. Lástima, mira, la próxima vez... avisamos a ver si sobran alguna cerveza. Si... Bueno, yo creo que no sobró ninguna. No, seguro. Contigo allí, seguro que no. bueno, y no hemos dicho, Scanner FM. Ah, bueno, claro. Vamos a recordar que estos nuestros partners, además hoy de CAPTCHA, a quienes agradecemos muchísimo que nos hayan invitado, y la producción, que no veas la que tienen organizada en esta sala. Bueno, los trajes de lo del Ebola, me río yo comparado con cómo va el equipo técnico de CAPTCHA, ¿sabes? Sí, sí. O sea, acojonante. Algo radioactivo tenemos que tener, pues si no, no me lo explico. Bueno, y eso, que agradecer a Scanner FM soportarnos, no darnos de baja todavía, esperemos seguir ahí. A pesar de que pronunciemos Scanner FM aquí desde Madrid, lo pronunciamos con la J, decimos Scanner FM, Scanner. Que suena regular, pero... es eso. Pero da un poco de toque ahí... Castizo, sí. Bueno, castizo. Venga, vamos a pasar al siguiente tema de New Classics. Avisamos, después de este tema vamos a tener la actuación de Corbey Banner. Esperada. No os vayáis, vamos a escuchar este tema y yo creo que mientras lo vamos escuchando, Corbey Banner se puede ir preparando. Este tema dura unos 5 minutitos, o sea que en poco tenemos a Corbey Banner en directo. Vamos, compañero. We'll be right back. Bueno, pues estamos escuchando aquí a DJ de Colonia, Alemania, que se llama Korkut Elbey. Su track se llama Nighttime Mike. Y este tío, curiosamente, es jugador de fútbol y, aparte de la música, se dedica a enseñar a los niños pequeños la técnica del deporte futbolístico. Y eso, por supuesto, será por las mañanas y por la noche, pues bueno, enseñar a las multitudes que se quieran acercar por los clubes underground de Colonia, pues la musiquilla que... Les podía enseñar a los chavales música perfectamente, más que fútbol. También, además, le sirve ahí como un ritmo de manejo de la pelota bastante guay. Y bueno, venimos. Ha llegado el momento. Con todos ustedes, presentando Primicia Internacional LP, llamado Corby Banner, grupo con el mismo nombre, Corby Banner. Estábamos deseando presentarlo. Vamos a empezar con su tema Set de Mal, presentando este LP, Corby Banner. Ahí estamos. Yeah. Gracias, buenas noches. Gracias, Carga y Descarga, por invitarnos. Gracias, Cacha Family, por todo este despliegue. Gracias a vosotros que estáis ahí escuchando. Somos Corby Banner. Con sed de mal. chicas bien, con sed de mal. Todos los fines de semana en la capital. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir con el primer single, primer corte de promoción de nuestro álbum Galas de Verano. Tener insomnio los domingos ahora es una putada. Pongo la tele a disgusto, hay actuaciones programadas. Siempre tocan los mismos, cambia el solista y la canción. Ahora entiendo el terrorismo, variedades en televisión. Galas de verano, somos tercera generación poniendo la mano para la subvención. Galas de verano, somos tercera generación poniendo la mano para la subvención. Van a fallecer. Galas de verano, somos tercera generación poniendo la mano para la subvención. Galas de verano, somos tercera generación poniendo la mano para la subvención. Galas de verano, somos tercera generación poniendo la mano para la subvención. Poniendo la mano para la subvención. Gracias. Gracias. No sé, ¿qué, jefes, qué hacemos? Aquí sí, ¿eh? Bueno, pues nada, pues se nos escucha a nosotros. Bueno, yo creo que nos despedimos aquí. Vamos a tocar otro de estos temas maravillosos que hemos compuesto, Snife. Yeah, yeah. bragas de colores es nice. Las camisas de flores es nice. Corrupción de menores es nice. La vida sin errores es nice. Naranjas de la China es nice. Botones de morfina es nice. Coca-Cola y aspirina es nice. Violar a tu vecina es nice. Las parejas por horas es nice. La playa en Bora Bora es nice. La calidad sonora es nice. La vida que mejora es nice. Saltar de la cornisa es nice. El llanto de la risa es nice. La vida enfermiza es night. Mañanas con resaca es night. Las noches sin alpaca es night. La leche en la petaca es night. Si duda y no lo saca es night. La gente que acelera es night. La mezcla coctelera es night. Si chilla calavera es night. Si vive y no se entera es night. Gracias, gracias a todos. Las bragas de colores es nice. Las camisas de flores es nice. Corrupción de menores es nice. La vida sin errores es nice. Las bragas de colores es nice. Las camisas de flores es nice. Corrupción de menores es nice. La vida sin errores es nice. Las bragas de colores es nice. Corrupción de menores es nice. Las camisas de flores es nice. La vida sin errores es nice. Gracias. ¿Tenemos birra? Hola, hola, ¿sí? Vale. Sí, audio tenemos ya. Tenemos... Y birra también tenemos. Tenemos las dos cosas. Vamos a ver si intentamos que no se nos acople. Y vamos, bueno, vamos. A intentar hacer unas preguntillas aquí a Corby Banner. Sí, que, bueno. Por cierto, ha sido un lujazo teneros eso aquí. ¿Suena? Muchas gracias. Sí, chicos, gracias a vosotros por traernos. Un placer. O sea, estreno mundial de este pedazo de disco, porque nos habéis ido dando singles... nos habéis ido dando singles a cuentagotas y ahora ya el LP, que además suena muy bien. Y bueno, un dato importante es que el mastering ha sido a cargo de Big Toxic también, ¿no? Bueno, en realidad me dio todo. La producción, la mezcla y el máster lo ha hecho él. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con él. La verdad que es una experiencia espectacular. Es un tío acojonante y bueno, y la verdad que en su estudio... Es como una especie como de Yoda, ¿no? Es así, es el jefe Jedi, digamos. Qué guay. Y bueno, y vosotros que de midi-clorian os vais sobraos, pues ya la combinación perfecta, vamos. Bueno, la verdad que sí, el disco ha quedado muy bien, estamos muy contentos con Miguel, digamos así, que bueno, ¿no? Que en su estudio es donde hemos hecho la mayoría de las cositas. A ver si le llega esto a él, os lo paso. Espera. Hola, ¿qué tal? Miguel, denos algo... Miguel, en la sombra. ¿Cómo os ha parido la música del disco? ¿En qué te has inspirado? Bueno, realmente el proceso creativo empezó hace ya algo más de un año, cuando me llevé todo el estudio a una casa en la playa y nos fuimos allí de cierro los tres, con Samo, con Pititronic. Y bueno, aquel montaje de... Estuvimos, creo que fue una quincena o por ahí, bastante curiosa. Y bueno, ahí arrancó Corby Banner. Ahí arrancaron los cuatro o cinco primeros temas. Y bueno, luego ya ha venido todo rodado. Bueno, la verdad es que sí, bueno, uno de los temas para nosotros... Además, sí, este verano, que yo tengo que decir que me he acordado mucho de vosotros porque he estado comprando Argus en el Gran Alacán. Y estaba ahí yo con el come-come, con el hit, con el de Argus, que hoy es un tema que hoy no ha sonado, pero cuando vinieron en la gala de Nochevieja, de Nochebuena, en carga-descarga, lo cantaron en directo y a mí me gusta mucho ese tema. Encantador. Además, vamos, yo creo que cada vez que vamos al líder y vemos la cerveza, bueno, ya lo dijimos la otra vez, pero eso es impagable, o sea, los tienen que hacer una y de hecho miraba a la gente en el pasillo de cerveza y estaban ahí como con un movimiento que yo creo que por dentro lo llevaban. Seguimos esperando que caiga esa oferta del líder, de las tiendas. Yo creo que terminará cayendo. Vamos. Porque los alemanes, otra cosa no, pero las cosas... No sé quién es el publicista, pero tenemos... Esto, si no lo ven, es que están ciegos. Tenemos que ocultar al publicista del líder y proponérselo, pero que va, eso fijo. Bueno, y presentación del disco, que es dentro de poquito, ¿no? Bueno, sí, el 13 de noviembre presentamos discos en Siroco. Bueno, que nos pareció que era el mejor espacio y la mejor sala hoy por hoy que hay en Madrid para hacer un evento de esas características. Y la verdad que muy contentos. La verdad, la entrada será gratuita, o sea que bueno, estáis todos invitados. A las 9 de la noche abriremos puertas, a las 10 puntual empezaremos a tocar. Bueno, con novedades, temas nuevos, pero bueno, básicamente tocaremos todos los temas del disco. Por supuesto. Bueno, allí estaremos. Ahí estaremos, seguro. ¿Dónde se puede comprar el disco también, cuando salga? Bueno, claro. ¿Cómo va a salir? El disco está formato Miguel, físico, ¿no? Formato digital, formato en la nube. ¿Cómo va a quedar? Va a salir en digital y en vinilo. Hombre. A mí me ha dicho un pajarito que el vinilo está muy serio y que os habéis cuidado mucho la presentación y viene con regalo y no sé cuántas cosas. Sí. ¿Puede ser? Sí, lo es. Lo es, pero no sé si debería desvelarlo ya. Todavía bueno, estamos... no desveremos las sorpresas. Bueno, que siga siendo sorpresa. Entonces, es edición de coleccionista y no le faltan ni un detalle. 300 copias numeradas, André. Con su portada, se abre, están las letras, en fin. Bueno, pues estar atentos, amigos, porque 300 copias pueden volar muy rápidamente. De esas cosas que tienes que adquirir y te duran toda la vida y además lo recuerdas con un detalle, vamos, fantástico, como son el grupo Corby Banner. Y bueno, antes de nada también, ¿dónde si alguien quiere investigar un poquito más sobre vosotros, alguna SoundCloud. Web o un SoundCloud? Yo recomiendo SoundCloud y nuestra página de Facebook. Bueno, pues buscar Corby Banner. Con K y con Y. ¿Y dos N's? Banner con dos N's. Perdón, una última pregunta. ¿De dónde sale Corby Banner, el nombre? O sea, ¿en qué está inspirado? ¿Se puede preguntar? Bueno, no sé si conocéis un programa del Divinity que se llama Tu estilo a juicio, un programa que llevaban a la gente así un poquito feota. Con una jueza, puede ser. Sí, con un jurado en el que presentaba, o sea, llegaba ahí la persona en cuestión, pues bastante desmejorada, con su pinta de ir a la compra, y le pasaban, le veía primero el jurado y luego le pasaban por un proceso de mejora personal. Y entonces uno de los especialistas que arreglaba a esta gente, después del que les ponía las carillas de porcelana, era Corby Banner, que es el maquillador, que aparece con todo el botox del mundo en la cara, montado en unos patines, con su maletín. Y bueno, es un personaje inspirador. Perfecto, vamos. Muy grande. Un placer, chicos. Gracias. Y bueno, tenemos que seguir... Gracias. Bueno, vamos a seguir con Carga Descarga, el programa sí. Y con una de las secciones de Scanner fetiche del programa. Venimos con la sección de esa sección que es el que nos gusta tanto. Diario de Crisopa. Ahí vamos, por favor. Diario de Crisopa. Crisopa. buenas noches, bienvenidos al diario de Crisopa, edición audiovisual en Captcha Descaptcha. Usted la cámara. Ajá, ¿es esta? Vale, ahí está primero. Pues repito, hola, buenas noches, bienvenidos al diario de Crisopa, edición audiovisual, gracias a Captcha Family. Hoy hemos decidido acallar todas esas voces que decían que nuestras cartas eran inventadas y que nadie nos enviaba cartas físicas y que, bueno, no sé, toda esa gente que intoxicaba un poco esta sección, y vamos a leer una carta y vamos a demostrar que todo lo que decíamos era cierto. Nuestra becaria nos va a traer una carta que vamos a elegir al azar con una mano inocente. Aquí está nuestra becaria. Bueno, inocente, inocente, no sé yo. A ver, el saco no tiene mucha pinta. Lo movemos. Una mano inocente, Juan. Tu izquierda, tu mano izquierda, la izquierda. La derecha no. Decís que la izquierda es más inocente que la derecha, ¿no? Bueno. No sabéis, pero bueno, gracias, chica. Bueno, leemos... Luego, oye, perdona, luego me das el número de teléfono de la becaria. Sí. Bueno, gracias, Sandra. Leemos la carta y, bueno, nos escribe alguien que dice que... Leo de manera literal. Hola. Buenas noches, carga y descarga. Llevo tiempo escribiéndoos. Nunca habéis seleccionado mi carta. Soy un candidato a la alcaldía de Madrid cuya identidad no puedo desvelar y que como parte de mi candidatura y seguidor de vuestro programa quería preguntaros qué debería hacer yo para resucitar la movida madrileña desde la perspectiva política. Un beso. Bueno, querido candidato anónimo a alcalde de Madrid, no te podemos responder, yo creo, de una manera inmediata, pero yo creo que tenemos una respuesta preparada y es el directo que vamos a dar, el segundo directo que vamos a dar hoy. Esa es la respuesta a lo que busca nuestro querido aguerrido alcalde que pretende usurpar la alcaldía de Madrid con su candidatura. Creo que esa va a ser la respuesta a lo que él busca, un nuevo lanzamiento a la movida. Yo creo que, vamos, lo que hemos tenido encima estos últimos días, que la corrupción y el bochorno generalizado, y no solo por la temperatura que está haciendo últimamente, amigos, el bochorno es cada vez más evidente y más generalizado. Y yo creo que un alcalde que la movida madrileña suba ahí un poco de nuevo, aparte de resucitar a Terno Galván, no se me ocurre mucha más cosa que pueda. Pues quédate al directo último y, ¿ah, sí? y lo oiremos. Entre tantos, vamos a poner un tema muy en acorde con esta sección, que es del sello Component Music, en el label Component Music, y es a cargo de Imtech Kim, de Barcelona, un mítico autor de electrónica que lleva ya años deleitándonos y dándonos por saco, que nos encanta, que la música nos trabaje esas dos dimensiones, que se llama Imtech, y su tema es Eudaimonia. Buen tema. Thank you. Pues esto ha sido el tema de Imtech, un señor que publicó en uno de los primeros Net Labels que hubo en España. ¿Cuál es mi cámara esa? Uno de los primeros Net Labels que hubo en España. Sinclair, Plataforma, Ambulatore, de esa época mítica, y que siguen activo, lo cual nos alegra muchísimo. Pues sí. Vamos, estamos. Pues sí. A mí me gusta que la gente siga en activo en general. Y en pasivo, ¿no? Bueno. No tiene respuesta. En pasivo, para sí, no, de vez en cuando también, pero hablamos de otras cosas, me refiero a la música. Ah, vale, vale. O sea, estábamos hablando de música. Claro. Bueno, y los. En plataforma no tengo. Bueno. Nos está contando el Requi fuera de micro que ha estado ahí por ahí a punto de hacer algo ahí en plataforma. Vamos a ver si cuaja la cosa. Ah, eso hace mucho. Bueno, da igual que fuera hace mucho. Tenemos una petición a Imtech. Tenemos aquí por aquí una persona que lleva 6 años intentando publicar un sello que ya ha desaparecido, o sea que no, no os preocupéis. Mándale un mensaje a Imtech. Vas a mandar un mensaje a Imtech. Esta es nuestra cámara, ¿no? Imtech. Querido Imtech, Kim, por favor, publica en plataforma. Te seguimos esperando. Efectivamente. Gracias. Abiertos de oídos. Y demás cosas, a lo mejor. De lo que sea. Venga. Pues la sección siguiente, ¿cuál es? Así. Otro temita de Imtech. Ponemos otro temita. Perfecto. Son las 10, nos da tiempo a poner otro. Vale, pues vamos a poner otro temita de Imtech. Es decir, también son las 10 para que veáis que esto nada de falsos directos. Riguroso directo, amigos. Ha habido otras ocasiones que hemos tenido. No os engañamos, no, ¿qué coño? En todas las ocasiones ha sido riguroso directo. No, ha habido alguna ocasión que nos ha sido falso directo en el sentido de por si enseñabas un pecho tú o Santi o algo. Efectivamente. Pero. Lo hacemos como los Oscars, que llevamos 5 minutos de. Por si sale claro, algo claro, claro. Que no tiene que salir, pues por lo podemos eso. Retirar. Pero vamos, 22-01. Madrid. 22-01, la. Cogollo de Madrid. Con la nueva Family Bus Station. Con el LAG a lo mejor son los 21-05, pero en serio, que lo hacemos en directo. Muy bien, son las 10 aquí en Madrid, las 9 en Canarias, las 10 en Algeciras y por y, ahí os podéis ir. En Berlín. Y en Berlín. Bueno, el siguiente tema también es de Imtech, insistimos con este señor y amigo. Y se llama La Diga, no La Dilla, La Diga. esto ha sido lo que nos ha dejado Crisopa, y nos ha dejado un recado, que es que ha ido a buscar la respuesta del diario de Crisopa. Claro. En breve tendremos... Tendremos la respuesta. Tendremos la respuesta. A ese candidato misterioso a la alcaldía. Bueno, ya sabemos que la alcaldesa no se va a presentar otra vez, entonces puede ser cualquiera. Bueno, y mientras tanto vamos a pasar a la siguiente sección, que ya sabéis que nos gusta mucho reflexionar, y pasamos a reflexiones y misterios. Buena sección, amigos, me encanta. Bueno, como siempre, con el sonido de Takeshi Kagami Fuchi, dando ese punto misterioso, vamos a reflexionar hoy sobre un hecho que a mí me ha llamado personalmente la atención, y que es que ante la pérdida de tiendas de vinilo que hemos tenido en Madrid, porque hubo un pequeño boom y a partir de ahí fueron desapareciendo todas, estamos en un momento que parece que hay como un pequeño resurgimiento, un pequeño florecer, y es gracias, yo creo, sobre todo a dos personas. Y curiosamente, ambas personas, en su nombre, la F es muy importante. Bueno, por un lado tenemos que agradecer a DJ F la labor que realiza en la tienda que regenta, en Reciclet, que además tuvisteis el placer de poder ver en Captcha Family hace no mucho un streaming que realizaron allí. Situada a mitad de la calle de La Palma, tiene pues un percal de segunda mano y parte de primera mano muy muy bueno. Tiene desde techno house, IDM, bueno, hay todo lo que sea enfocado al DJ, muy bien seleccionado, muy bien cuidado, y por un lado ese es el DJ F, y por el otro lado hace ya casi un año que está funcionando la tienda del otro F, Feon. En este caso, la tienda de Feon también es todo 100% el vinilo lo que venden. Se sitúa en un sitio más friki si cabe, porque es una tienda que está dentro de otra tienda. Llegas a Gran Vía, entras en un portal, subes a la sexta planta, entras en Rotor, que es una tienda clásica de toda la vida de Madrid, que afortunadamente es otro de los oasis que tenemos en la ciudad, y atraviesas Rotor y dentro está Space, The Place. Bueno, ahora es Is The Place. Is The Place, Is The Place. Ahí tenemos a Efeon y a veces a José Rico atendiéndonos amablemente, bueno, sugiriéndonos cositas. Es muy curioso, yo la primera vez que estuve en la tienda de Rotor y de Is The Place, el hecho de que, bueno, que aparte que es una tienda, es una tienda dentro de una tienda, es una tienda dentro de una tienda, dentro de un piso que tienes que subir a un tercero, me parece que es dentro del edificio aquí en plena Gran Vía, cerquita de donde estamos ahora, y es muy curioso, y además tiene muy buenas vistas, porque tiene ahí el plato puesto justo en la ventana y puedes ir viendo... Y estás viendo todo Gran Vía y la plaza, claro, de Callao desde mientras escuchas música, y muy, muy agradable. Es afortunadamente entre F y Feon son los que últimamente le han dado un impulso nuevo a la música y a lo que es el vinilo en la ciudad de Madrid. Pues sí. No sé si puedo poner un apunte, que yo es una de las tiendas de discos que más me sorprendió cuando llegué a Madrid, que es Discos La Metralleta, que es una entrada de un parking, que parece totalmente, incluso con el neón que tiene, parece sacado de una película de Mortadelo y Filemón, y no sé, me ha recordado a ese tema. Bueno, pues Metralleta bien, pero vamos, ni punto. No tiene nada que ver, ¿no? Creo, con Discos La Metralleta. Bueno, y después de... Bueno, básicamente, habitualmente ponemos todo digital. No, intentamos fomentar la libre licencia y la libre descarga, pero también yo personalmente he percibido que hay una serie de sellos que publican en vinilo que, a pesar de tener una forma de funcionar diferente a un netlabel, tienen muchos componentes en común. Quizá el principal de sus componentes en común es que hacen música por el amor a música y música de verdad. No están tan preocupados no están de vender, ligados. A pesar de que cuando sacas en un formato físico, pues siempre tienes el condicionante de tener que vender. Pero no bueno, están ligados a una comercialidad. Como... Efectivamente, no se apuntan al carro que viene, uh-huh. que vienen marcando. Y muestra de ello son algunas cositas que os he traído. Precisamente esto es de un sello que saca su primera referencia, es un sello de Madrid y me lo compré en la tienda de DJF en la calle La Palma, en Recycled Music, Diffuse Arc EP Mesía. Es la referencia número uno y es una música electrónica medio IDM, medio electro, bastante fino y bastante, bastante interesante. Producto nacional. Producido y distribuido desde aquí y apoyado también desde Carga Descarga. Vamos a poner uno de sus cortes. Thank you. pues un sonidón que tiene el tema Cygnus, de aquí de Diffuse Arc, un pedazo disco con una imagen, una pintura de Joaquín Picasso y el diseño gráfico de Abel Martínez. caustica.winform@gmail.com. Si seguramente no os podéis acercar a Madrid, o pues seguramente con, a través del, del contacto de su email podríais contactar. Pues eso, música muy, muy chula. Y hoy que, bueno, que ya hemos, que gracias a la gente de CAPTCHA hemos conseguido que la radio se vea, pues hemos dicho, vamos a traer los vinilos, que algo físico, que es algo muy bonito de ver. Efectivamente. Y con caraturas como esta, pues también. Las portaditas, los dibujitos, las cosas. Bueno, pero ahora vamos a pasar de lo que hemos hablado. Este lo adquirí en la tienda de DIF y el siguiente lo adquirí en la tienda de Efeon. Y además es la última referencia de Downbeat, que es el sello que lleva junto con Urchi y José Rico. En este caso, la referencia es a cargo de Marcellus Pitman. Y bueno, ellos en vez de hacer tanto artwork, pues tiran más de white label y de rollito underground. Entonces lo es blanco. Todo blanco y con un sello. En este caso luego os lo enseño. Es la ruedecita de color verde, para saber qué es la referencia de Marcellus Pitman. Do You Like Music EP. Nada más y nada menos. El Downbeat número 08. Lo podéis adquirir a través de diferentes tiendas online. Y si estáis en Madrid, os recomendamos a que vayáis a Is The Place. Vamos a ver cómo suena, ya veréis cómo os gusta. Thank you. Que son unos discos ahí potentes, o sea, que tienen un buen gramaje. He visto bocatas de jamón mucho más ligeros que estos discos, realmente. Hombre, pues no sé cuántos serán. Igual son, no sé si son 180, pero vamos, tiene un buen gramaje. Sí, sí. Vamos a enseñar para que veáis lo que os decía. Hasta un beat, ruedecita verde. Marcelus Beatman. Perdón. Hasta hamburguesas he visto con menos peso que este disco. Sí, señor. Y además una buena galleta con su circulito verde. Sí. ¿La reflexión qué es? Pues amigos, la música no entiende de formatos. Nos gusta en vinilo, nos gusta en digital y la consumimos a todas horas. Un sello es un sello, sea en el label o sea un no de discazos en físico. Y además lo que cuenta es las ganas de experimentar, las ganas de hacer música diferente y que todo el mundo la disfrute. Pues sí, ya aquí estamos nosotros para intentar hacerosla llegar en la medida de lo posible. Efectivamente. Y sorprenderos o asustaros incluso. Lo comento más que nada porque tenemos una actuación muy especial. Se trata nada más y nada menos de la presentación también mundial del proyecto Selfie. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta de aquel que nos envió la carta al diario de Crisopa? Pues me temo que es esto. Pues esta es la respuesta. Selfie, que ya pueden ir entrando al escenario, señores. Un aplauso. Bueno, señoritas. Bueno, Espíritu UK, nacionalidad ES. Estamos ahí. Muy impacientes por ver a Selfie, que vemos lo primero que hacen en llegar al escenario es hacerse fotos ellas mismas, hacerse selfies, claro. Por eso entendemos que se llaman Selfies. Os recomendamos que contactéis con ellas y las pidáis tanto por Twitter, Facebook, Badoo como Tinder, ¿no? Sí, Grindr era una. Tinder. Bueno, no lo sé bien. Pero sí, yo estoy seguro que están ahí a punto. Pues nada, cuando quieran le pueden dar paso a la actuación de Selfie. Vamos.

madre mía, madre mía. Impresionante. Mira, los pelos como escarpias. Los pelos como escarpias. Bueno, aquí hemos tenido Ángel Galán, se le ha puesto los pelos como escarpions. A nosotros me hemos puesto, se me han erizado todos los pelos de la nuca también, tengo que decirlo. bueno, yo creo que podéis, si podéis por favor pasar a guapas, la zona de guapas, entrevistas. Os vamos a sí, la chica panda. Muy bien, por aquí hacemos un poco de sitio. Ay. Bueno, chicas. Ay. Pues nada, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, nos ha sorprendido así un poco el rollete de vuestra actuación. Nos decían además que venían por un tema de una respuesta hacia una cierta inquietud de un personaje que se iba a presentar. Bueno, un personaje, pero esperemos que sea más persona que personaje. Bueno, alguien que se iba a presentar a la alcaldía de Madrid. Y que iba un poco, quería volver a levantar el espíritu de la movida ochentero. Y bueno, yo creo que nos habéis sorprendido a todos los que estamos aquí. No sabemos si es el espíritu de la movida ochentera, pero... Perdona, pero una cosa, ¿te has sorprendido o es que llevas un lápiz en el bolsillo? No, me alegro de ver. Estoy contento de verlo. Bueno, pregunta obligada. Yo creo que es un grupo selfie con mucha personalidad. Muchos os han acusado ya incluso antes de salir en acción de intentar apuntaros al carro de todo este movimiento de UK de sugar pop azucarado electrónico. Y quizá lo que no saben es que Selfie tiene una trayectoria muchísimo más, sí, sí. ¿De dónde más viene? Profunda y más antigua que todo eso. Yo creo que todas las críticas son unas guarras. Bueno, eso bueno, puede una ser. A ver, una cosa es la crítica, las chicas que te critican, y otra cosa es la crítica musical. Perras. Vale, vale. ¿Cómo sois? Joder, tío, parecía que íbamos a entrar a Juan. ¿Hace tanto? Bueno, nos referimos... no sé, ¿tenéis algún tipo de influencia? ¿Alguien? ¿Seguís la estela de alguien? Paris Hilton, no sé. Pues a mí me mola mucho, por ejemplo, todo este tema que hacemos ahora es un poco así, me gusta mucho Tiesto y me gusta mucho David Guetta también. Es un tipo de música. Acércate el micro, cógelo así como si fuera bebé. Acercándotelo a la boca. Así, ahí. Es un rollo que nos gusta mucho, el tema este de la música de baile, super progressive, de este rollo que ponen las discotecas así como de banda, y donde van las chicas y los chicos a ver lo que pasa. Es lo que nos gusta. Y bueno, nos han contado que todo este proyecto está sustentado sobre un nuevo sello. ¿Es esto cierto? ¿Nos podéis hablar un poquito sobre ello? Sí, queríamos aprovechar la reunión para hablaros de nuestro proyecto. Es un proyecto que llevamos Sara y yo. Y es un sello que tiene como base SoundCloud. Simplemente los releases salen en forma de MP3 y son de descarga gratuita, por supuesto. Y lo que queremos es un poco romper con este tema tan... No vamos a llamarlo obsoleto porque realmente no está obsoleto, como tú has dicho antes, Ángel, que son los vinilos. Pero nos gusta democratizar la música. Sí, vosotras que sois de las que vais en el metro escuchando el MP3 por el altavoz, ¿no? Siempre, ¿cómo lo sabes? Siempre, me lo estaba imaginando. No ganáis para batería, ¿a que sí? ¿Cómo, perdona? Que no ganéis para batería. Vosotros no seréis swaggers de esos que se ponen en la puerta de los Apple Store, ¿o? ¿No? Tenemos colegas ahí, pero no es nuestra bandilla tampoco. No es nuestro rollo exactamente. Rollo es un poco distinto. Bueno, pues a ver, contarnos cuál es vuestro rollo. No el swag, sello. Puaj. Es puaj. Puaj. Sí, un poquito. Realmente, pues lo que te iba diciendo, nos gusta el progressive, el trance, nos gusta el pop. Tenemos muchas influencias del tipo, por ejemplo, de Björk, que hoy Sara se parece mucho a Björk, hay que decirlo. Tiene una cara de chinorri que no puede con ella. Ahora no sé si está hablando de Björk o de Dior. De Christian Björk. Björk. A Christian Björk. Bueno, no sé, otras cosas que son... Deja a la chica panda que nos va a decir algo. Tengo una cosa que decir y es que yo estoy de acuerdo con todo en Selfie, pero en todo, lo cual es un problema, porque es que también nos gustan los mismos tíos. Y eso es un posible problema para que nuestra banda se perpetúe. Por ejemplo, ahora aquí que estamos, ¿tú cuál te gusta de estos dos chicos más? Hombre, a mí... Le pregunto a ella, ¿eh? Es que soy muy guarra, me gustan los dos. ¿Te gustan los dos? Pues a mí sí. También. Claro. Defínete, así, tía, defínete. Pues no, así todos gafotas. Así. Se puede tener todo en esta vida. No os preocupéis. Yo además... Bueno, pero... Dime, Ángel. No, dime. Que tienes un canalillo bastante importante, ¿eh? ¿Quieres tocármelo? No, vamos a dejarlo ahí, Todavía no tenemos canalillo de YouTube, pero lo vamos a abrir pronto, ¿vale? Bueno, a ver, chicos. Eso es cierto. Bueno, pues eso, el sello... A mí me habéis dejado aquí, antes de empezar el programa, me habéis dejado algo de música. Y bueno, yo creo que puede estar interesante ver de qué se trata este nuevo proyecto, porque dentro de una cierta superficialidad parece que no todo se queda ahí, sino que es bastante más profundo, a pesar de esa purpurina, ese rosa y esa pestaña. Hay profundidad. Es un sello de chicas para chicas. Ponemos algo a ver cómo suena. Por ejemplo, lo último de Ademán, que es lo primero que habéis sacado. Ay, me encanta Ademán, es buenísima. Venga, pues Ademán, vamos a ver si os mola. Es super housey. Thank you. Bien, nos estamos aquí haciendo una idea de por dónde van los tiros en el nuevo sello de Selfie. Lo que hemos contado, sello totalmente de chicas. Bueno, hay más componentes en el sello aparte de vuestro trabajo. Sí, tenemos a Oreo. Ajá. Que ha sacado recientemente una referencia y hay muchos rumores ahí en Instagram, en las redes sociales, que no nos gustan nada porque la gente se cree que Oreo es aquello que sale en las películas de cines para adultos, en los que pues una Oreo al final es cuando dos hombres afroamericanos están haciéndole cosas a una mujer blanca. Ah, vale. Y Oreo... No, Oreo no es eso. Oreo, a mí... O sea, yo conozco a la chica que la ha sacado y se refiere a la galleta porque le gusta mucho. Ajá. A la galleta. De las que la abre, la chupa abre y la chupa. Ya, ya. El juego de la galleta. El juego de la galleta. Muy bien, muy bien. ¿Y tenemos algo de Oreo para escuchar? Sí, hay un temita de Oreo. Ah, perfecto. Aquí un tema de Oreo. Pues vamos a escuchar el tema de Oreo para seguir viendo a ver qué más hay dentro del sello de Selfie. Me ha gustado Oreo también, me empieza a entrar guay el sello. Bata, ¿no? Ahí sí, sí. Trotón. Sí, trotón, el Oreo total. una buena trotada, sí. Y bueno, y hay alguna... Hay alguna cosa, porque estos dos temas son los que ya están disponibles en SoundCloud, creo, ¿no? Sí, de momento solo tenemos un SoundCloud, no tenemos dinero para pillar un dominio de internet. Es Holistic, con H, Holistic... -4. El 4 sale porque pusimos el Acid House y salió un 4. -4. No sé por qué. Será el código ASCII, me imagino. Debe ser. Puede ser. Y bueno, tenemos un último tema aquí preparado. Cuéntanos un poquito. Esto es algo que va a salir, que no ha salido todavía, ¿no? Este es el audio. Ahora. Es el siguiente release. Porque vamos a sacar más o menos como tema a la semana. ¿Vale? Y el siguiente va a ser una chica que además trabaja aquí al lado, en la calle Ballesta, que se llama Angel. Y es una chica que hace un poco la noche porque luego para pagarse sus estudios. Está haciendo comunicación audiovisual. ¿Una así alta? Es muy alta. Sí, me suena. Te suena, ¿eh? Picarón. Es una historia trágica y cómica a la par. Y eso refleja esta música. Pero basada en la época de la Guerra Civil española. No, en la época de Franco. En la época de la Guerra Civil, los 80 más o menos, los 80. Vale. Bueno, de Franco Batiato era, ¿eh? Ahí. Perdón. Bueno, vamos a ver cómo suena entonces, ¿no? Vamos a escuchar un poco de Angel. Insatiable. Insatiable, madre mía. Estamos aquí comentando un poco fuera de micro que este tema se llama Insaciable y parece que Angel es un poco insaciable en algunos aspectos de su vida. Y estamos comentando el tema, el sello Holistic. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Explícanos algo más. Pues te cuento, la holística es una ciencia, creo, que estudia toda la materia como una unidad. Es como el cuerpo humano, son diferentes órganos, pero se trata como un todo, como un ente. Y esa refleja un poco la unidad que está ahora mismo ocurriendo en este país, con todos estos cambios, con todas estas personas que están tomándonos el pelo y otras que están empujando para ocupar su puesto y no sabemos lo que va a ocurrir, esperemos que se porte bien. Y entonces, yo he recibido hace poco un WhatsApp de una persona que va a ser el siguiente alcalde de Madrid y me puso selfie. Me gustaría que en estos cambios que van a suceder en este país, que uno de ellos sea volver a como estábamos antes en los 80, pasarlo bien y tener esas noches infinitas y locas, donde los bares no cierran nunca y donde hay conciertos en cada esquina. Y me dijo, tú vas a ser la nueva Alaska y yo, Pedro Almodóvar. Y vamos a hacer la super removida madrileña. Pues ojalá te oigan y te hagan caso. Yo creo que va a pasar. Yo no digo nombres porque tampoco quiero amarrar a nadie. Pero bueno, es un tipo así que va siempre con sudadera de capucha y de gafitas. Yo se la he chupado. ¿En serio? Este, ¿pero sí, cuándo? Sí. Bueno, estuvo así regular, tía. ¿Cómo eres, tía? No me dices nada. Es así, bueno, no sé. Pero eres una, tú eres una perra. Aquí delante de los micros. Bueno, selfies. Joder, vaya pasada. No vamos a desvelar, a lo mejor vamos a esperar que no se hunda la carrera política de, y pueda llegar a buen término la reconversión actual en unos nuevos 80 o unos con el nuevo, perdona, con el nuevo Tierno Galván. ¿Se llama Galván también? ¿O lleva? Ah, que no. Lleva un gabán. Lleva un gabán. Vale. Sí. Muy bien, chicos. Oye, bueno, pues que parece mentira. Se nos han pasado dos horas volando, como siempre pasa. Bueno, normalmente nos pasa con una, pero es que ahora nos ha pasado con dos. Encantados. Tenemos que dar las gracias de nuevo a la gente de CAPTCHA, a toda la producción, toda la gente que ha estado aquí. A Corby Banner, a todos los que nos veis, nos escucháis, la gente de Scanner FM. Y nada, chicos, el próximo... Vamos a escuchar primero un tema. Vamos a escuchar un tema antes de irnos del todo. Exacto. Una cosa antes de irnos. Como somos dos para dos, pues hemos pensado en tomar algo los cuatro. Ahora nos tomamos sí, algo. Claro, ¿me parece, sí, chicos? Claro, sí, cambiamos, ¿no? el Facebook. Nos vamos a despedir con antes un último hablábamos tema. Que eso. Si F, que si DJ F, que si F on. Pues mira, vamos a acabar con DJ F, con el último LP que ha sacado, también en un sello nacional y va también en vinilo. 1974, que no es el turrón más caro del mundo, pero es un disco doble muy serio. Y vamos a terminar el programa con el tema que cierra también en LP, que se llama Light Year. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es una, esto es un vinilo, esto la, es una cosa la, que... La carátula de un disco. Con la agujita esa tal, la pones y suena. Eso es lo de sí, pinchar. Esto es lo que había antes de los móviles. Qué guapo. Exacto. Sí. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo programa Carga Descarga. Saludo a todos. Chao. Nos vemos. Son hombres. ¿Te has dicho que veníamos con sorpresa? Pues es verdad. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes aquí rodeado de dos bellezas. Un placer, gente de Gacha. Nos vemos en la próxima. We'll be right back.